Bueno, yo nací en Cañuela, más ahí en la ruta 3 y 6, en un campo San Emiliano. Y bueno, nosotros siempre estuvimos abocados al caballo, más que nada. Yo me quedé en la estancia esa, que mi papá fue encargado, estuvo encargado 50 años. Y bueno, mamamos todo lo que es la tradición gauchesca de antes, ¿no? El trabajo a campo, a caballo, con hacienda, y siempre, algunas jineteadas, siempre hicimos lo que es montar las jineteadas, hicimos jineteadas ahí también que concurrió mucha gente en la zona de San Emiliano. Y bueno, siempre a mí me gustó los caballos, el tema de las tropillas siempre fue lo que más yo le enfoqué, que lo que más me entusiasmó de tener ese vínculo con el caballo y bueno, poder manejar una tropilla entablada en este caso, ¿eh? No nada que ver con la jineteada, sino acá se trata de agarrar un potro, tratar de amansarlo y bueno, amadrinarlo a una yegua madrina, que es la que lleva ese encerro, y seguir, ¿no? Que nos sigan y bueno, un poco eso es lo que hicimos en Palermo. Pero esto que es una exhibición, no forma parte de las tareas rurales. Mirá, antiguamente cada puestero, digamos, tenían sus caballos y tenían su tropilla que se usaban para trabajar. Claro. De ahí viene la tropilla entablada. Antes eran 7 caballos, uno por día usaba la gente y tenían un lunar que es, digamos, vos formás, en mi caso ahora es una tropilla todo de pelo de alazanes, ¿no? Son todos alazanes y el lunar tiene que ser distinto, de otro pelo, que antes ese lunar era para salir a pasear, a un desfile, a dominguear, como que le decían. Esa sería conformar la tropilla. Y una yegua madrina. Antes por ahí, ahora hay alambrados, pero antes era todo a campo abierto. Entonces se mañaba la yegua y bueno, se cambiaba caballo, había que cambiar en medio del campo. Y ahora eso se usa con el tema de estas competencias, digamos que tratan de recordar lo que se hacía antes. De agarrar caballo o de juntarse entre otras tropillas y bueno, que no se tienen que cortar los caballos tuyos, te tienen que seguir. Y lo hacen a modo de exhibición y competencia también. Bien, ¿y qué pasó con tu participación en Palermo? Algo me habías adelantado en un audio. Tuviste a cargo el cierre y quería saber también si era la primera vez que ingresabas al circo, a la pista, mejor dicho, ¿no? Nos convocaron para hacer el cierre de la rural, hicimos el cierre. Anteriormente en Radas Tropillas se hizo un pericón, el pericón nacional con parejas de a pie, de baile, que entraban la gente de acá de Uribe y de caballo, ¿no? Acompañando a caballo, que estuvo fue un número muy lindo, que ahí estuvimos, digamos, participando. Y después fue, bueno, el cierre de las tropillas entabladas. Entramos 14 tropillas, cada uno representando, ¿no?, un pueblo distinto. A mí tocó representar, bueno, a mi pueblo Cañuela, y bueno, se hizo una exhibición muy linda. A la gente le gustó mucho, estaban, la verdad que llena la tribuna, la verdad que nosotros nos sorprendimos, ¿no?, tanta gente. Nos entregaron un presidente, un recordatorio a cada uno de la sociedad rural, la verdad que un recuerdo muy lindo. Ismael, ¿y cómo llegas ahí? ¿Cómo te convocan? ¿Uno se anota? ¿Qué es? Nosotros ya venimos participando en competencias y bueno, tuvimos la suerte de ir el año pasado a Jesús María, después de, con la tropilla, ¿no? Después de ir a Caldén y bueno, la sociedad rural se comunicó con la gente que organizaba y bueno, nos convocaron esa tropilla que ya vimos, Jesús María, y nos convocaron a la rural, ¿no? Así que bueno, tuvimos la suerte de ser convocados. Y estamos con Ismael Negro López, que nos está comentando la participación a cargo de un espectáculo, ¿se puede decir? ¿Y qué es esto? Sí, es un espectáculo muy lindo que a la gente le gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, bueno, y aparte, digamos que es parte del día a día. Nosotros acá en el campo tenemos de agarrar los caballos y bueno, y amasarlos y bueno, y prepararlos para esta fiesta. Yo la verdad que la primera vez que entro a Palermo, a la pista, con una tropilla entablada, antes tenía suerte de ir cuando se hacía en jinetear antiguamente, de montar una vez, una o dos veces en la jinetear, pero con tropilla entablada, llevando mis caballos, ¿no? Digamos, fue la primera vez y la verdad que fue una experiencia muy linda. Ismael, y los caballos andaron bien. Sí. ¿Y qué cantidad es una tropilla entablada y qué cantidad de gente también tenés que te ayuda y la maneja? Porque incluso más allá de que es un trabajo de adiestramiento del animal, me imagino que debes necesitar también más personas para que te ayuden y colaboren, ¿no? Sí, exactamente. Es como un adiestramiento que se hace caballo. Pero bueno, uno la verdad que lo hace porque lo gusta, porque lo siento y mirá, yo estoy solo haciendo esto. Más que a veces los peones son algunos perros, ¿no? Y, sí. Y bueno, yo me manejo casi solo. Y el conjunto de las tropillas, el número más o menos son 12 caballos. Ah, vale. Yo tengo, en total la tropilla tengo 13. Uh-huh. Pero bueno, antiguamente eran 7, como te decía, hoy uno por día y el lunar. Pero bueno, hoy con el tema de las competencias, eso se usa de 10 caballos para arriba, ¿no? Sí. Yo tengo 13. ¿Y qué pelaje tenés? Y estas son de alazanes. Alazanes, todas alazanes, frente blanca y bueno, menos patas blancas. La yegua es Senovera Azuleja y el lunar es Senovero Lobuno. Ajá. ¿Qué? ¿Las tenés hace mucho? Cuando empezó la pandemia, hace 2 años. Tenía una de Picasso Sobero, que fue la primera vez que, bueno, logré llegar a su María. Sí. Una clasificación en que hicieron en Brasen y bueno, digamos que como que la vendí y me armé esta ahora. Porque esta empezaban todos fotitos nuevos y bueno, las empecé a formarlo, ¿no? Sí. Yo así, digamos, traje 6 potros y después fui comprando de a 1, de a 2, y bueno, llegué al número. ¿Qué tiempo te lleva? Es todo a pulmón, todo cuesta. Sí, me imagino. ¿Qué tiempo te lleva domarlo o adiestrar un caballo desde que lo recibís vos hasta que, por ejemplo, puede marcar un espectáculo como el del otro día? ¿Qué tiempo te llevó? Y mira, 2 años. Mínimo la tropilla te lleva 2 años de trabajo, para que estén bien. Sí. Podés hacerla antes, ¿viste? Pero sí, de 1 año o 2 para que estén bien, que vos puedas agarrar cada caballo, que vos te sientas que les puedes llevar un espectáculo, que el caballo no se va a asustar, que claro, ya está acostumbrado con vos, y sí, te lleva eso. Mínimo 2 años. Porque hay que entender que también el animal se tiene que acostumbrar, en este caso, a vos que das por ahí la orden, pero también a la yegua madrina y al animal que vaya marcando el ritmo, ¿no? Exacto. Vos sabés que el caballo capta todo. Más yo, el cencerro, pero más lee la yegua y tu voz. El caballo responde a tu voz. Claro. Y que no se pierda el caballo entre todo el genterío que hay, ¿viste? Es muy importante. Claro. Se van acostumbrando, yo los miro de vuelta para atrás y siempre van en su lugar, como que no pierden el lugar de ellos. Sí. La verdad que es muy lindo. Es algo increíble en un lugar donde, bueno, recién como hablabas con Leandro. No, con Leandro que decíamos que hay la cantidad de gente que había, por ejemplo, el domingo o el sábado, y que el animal esté concentrado a lo que le marca el otro animal de mando dentro de la pista. Exacto, exacto. Es así, Aníbal, es así. Uno la verdad que va muy muy con mucha incertidumbre para ver qué va a pasar con el caballo, porque son caballos, son animales, se pueden asustar, semejante ruido es normal, hasta uno se pierde. Yo me he perdido, pero ellos no, ellos siguen y bueno, el trabajo no que hace uno todos los días, o día por medio, los voy entrenando y... Sí, es una pasión también. Sí, es una pasión, a nosotros nos gusta y bueno... la verdad que muy contento de poder, ¿no?, representar a un pueblo, porque cuando me nombran a mí y me dicen que soy de Cañuelas, para mí es un orgullo entrar a esas pistas grandes, ¿no?, y representar al pueblo. La verdad que a mí me causa una emoción muy linda. Ismael, ¿cuántos años tenés? 44. 44. Y conociéndote, saber un poco más de lo personal, que ¿Tenés mujer, hijo que también están en el campo? ¿Y qué haces en el campo además? Bueno, nosotros estoy de pareja con Marisol Cancino, que ella también aporta mucho para el tercerarismo, le encanta, me sigue. Y en el campo tenemos hacienda, trabajamos con hacienda, alquilamos, nosotros arrendamos y bueno, hacemos trabajo de tarea de campo. Qué sé yo, recorrer la hacienda, ahora está el tiempo de las apariciones, hay que estar encima, llueva o no llueva, hay que salir y bueno, la vida normal de campo, ¿eh? Una vida linda, estamos viendo acá alquilarla por el Lugabondo, estamos por hacer Lugabondo, entre el Boliche y la Fortuna, así que cuando quieran llegarse no, está la tranquera abierta, el problema. Y ahí, el otro día en el espectáculo, por ahí también se daba, yo lo miraba de a ratos, no me tocó ver el tuyo, pero miraba los otros espectáculos donde también se le da lugar a los más chiquitos también, ¿no? A participar. Así es, se está implementando las tropillas de petisos, y bueno, a la gente le gusta mucho, y hay mucho entusiasmo en los chicos también, Claro. bueno, más en los padres. Mis hijos viven en Cañuela, pero bueno, ya son grandes ellos, y bueno, yo los pude arriar hasta donde pude para el campo, pero bueno, ahora ya están, ya cada uno estudiando, y bueno, gracias a Dios, les va bien el estudio, y son unos chicos maravillosos. Y bueno, pero a él le gusta el pueblo. Y bueno, Claro. yo lo respeto. Yo lo respeto que, bueno, mi hija juega al vole, ahí está en el Club Cañero jugando, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, el otro está también por empezar a jugar, así que bueno, ellos en el deporte ahí en el pueblo, igual. Bueno, pero igual, yo acá en el campo estoy más que feliz haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Más allá de este reconocimiento, Ismael, y que sabemos que por ahí, como decías recién, te puse muy orgulloso y sabemos que es visiblemente algo grande, porque la Rural de Palermo es recontra reconocida, creo que se cumplieron 134 ediciones el otro día. ¿Tenés algo ya en vista para poder participar nuevamente con este tipo de destrezas? Mirá, vos sabés que ahí ya nos anunciaron el año que viene de vuelta a ir con las tropillas. Al presidente de la Rural, Pino, le gustó mucho. Sí. Y ahí anunció que el año que viene estamos. Así que bueno, todavía falta, ¿no? El año que viene, pero yo creo que dimos una linda imagen porque Claro. nos fuimos por primera vez convocados nosotros. Y acá en Cañuelas se Antiguamente, te... antes había tropillas, pero bueno, no se manejaban, no sé, distintos. Sí. La verdad que, bueno, y después, bueno, tenemos acá ya las competencias para Jesús María el año que viene. Así que, bueno, tenemos un montón digamos, de fechas para con las tropillas. Y yo con la destreza, mirá, esta es la que más me gusta. Con las tropillas entabladas es la que más me gusta. Así que, por ahora vamos a seguir con esto nomás. Ismael, ¿y acá en Cañuela se te pudo ver alguna vez? Sí, este año se hizo Tiempo de Gaucho, un desfile, en Sí. marzo, un desfile grande, y bueno, estuve participando en el desfile y después hice una competencia en el campo de Salomón. Así que fueron 25 tropillas que se juntaron y bueno, anduvimos bien porque ahí hicieron una jurada, una competencia entre las mejores, bueno, quedamos cuarto, gracias a Dios, anduvimos bien. ¿Por qué se le llama entablada? Y una tropilla entablada es el nombre, porque, mirá, en la loma de un caballo se le dice la loma, ¿no? Sí. Y en la loma de una tropilla se le dice el entable. Ah. Digamos, como que cuando una tropilla anda bien, te dicen, esa tropilla está entablada, o quise decir bien domada, Claro. porque es muy diferente a una tropilla, porque yo puedo juntar. Te puedo comprar o tener una yegua en un día y junté los caballos y te digo, esto es una tropilla, ¿no? Claro. Está bien la tropilla. Pero que salgan y que te sigan, no te van a seguir. Tenés que, como te decía yo, 2 años, 1 año de trabajo. Claro. Entonces, cuando te siguen, ahí es porque está entablada. Quiere decir que como que está domada. Grupalmente. ¿Me explico? Sí. Perfecto, bueno, El así, tema por de eso la do la tropilla entablada, es porque tema de la está domada, doma o es porque está más entablada, después me individual. siguen. El tema de la doma es más individual. Vos domás a una especie, un caballo o un animal, y lo que me explicás de lo entablado es que es un grupo. Exactamente, exactamente. Es el conjunto, entablarlo, se le dice. Entablarlo, es decir, como el aroma de un caballo, pero esto es entablarlo. Entablarlo a la yegua, se le, ¿viste? Eso, sí. Ahí por eso se le dice la tropilla entablada. Bien. Bueno, ¿y qué va a pasar con todo esto, Ismael? Porque nos dijiste que tus hijos están en otra cosa, ya están grandes, algunos, por lo que entendí, están acá en el pueblo, pero ¿y todo este conocimiento, toda esta destreza, qué va a pasar? ¡Qué pregunta! ¿Leandro o Aníbal? Leandro. Leandro, qué pregunta, Leandro. Y mirá, yo cuando era chiquito, yo vivía en el campo, en la Ruta 36, y me encantaba el fútbol. Llegué a jugar en el Club Cañuela, jugué toda la inferior, llegué a tercera y me volví para el campo los 15 años, porque dije, no, me tiraba del campo. Y bueno, mi hijo todavía son chicos, qué sé yo, mañana puede cambiar o no sé, viste, tantas vueltas y no. Pero vos sabés que aunque no siga yo, me gustaría mi familia, ¿sabes? Pero que siga alguien, que siga. Me gustaría que el año que viene haya más tropilla entablada en Cañuela. Hay chicos jóvenes que, bueno, ojalá que siga esto, porque es tan lindo y tan sano que la verdad que sería una lástima que se pierda, ¿no? Yo estoy seguro que no va a estar más en el López de Cañuela, pero va a haber otros pibes. Va a haber otros pibes, seguramente. Bueno, bárbaro, ojalá que que siga la tradición. Que siga y que el año que viene, bueno, hagamos otra nota, que hablemos de vuelta de la participación de cañuelenses y de tu destreza, tu habilidad ahí. Hay que hacer un semillero, pista. Negro. Sí, hay que hacer un semillero, ¿no? Sí. Vamos a poner una escuela de tropilla. Claro. Y no estaría mal, ¿eh? Ya, vos sabés que mi papá, él de campo era, sabía todo, un maestro, pero yo, gracias a Dios, tuve la suerte de conocerlo a Juan de Barzulo, que yo lo miraba y me encantaba lo que hacía. Y bueno, lo copié a él y bueno, por ahí yo no me comparo, ¿no? Pero el día de mañana hay un chico que quiera aprender, bueno, yo encantado de darle una mano y poderle enseñarle lo poquito que sé. Bueno, muchas gracias, Ismael Negro López. Pasó por acá, nos contó su participación en la Feria Rural de Palermo, ahí cerrando, nada menos que responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy muy contento, bueno, sí, de haber cerrado la Rural, de que la gente le haya gustado, y bueno, dejarme agradecer a la gente de Cañuela que fue, que se sentían en la tribuna, que había mucha gente de Cañuela que se quedaba para la propia entablada, y bueno. Qué bueno. Muy contento, la verdad que me llena de alegría de darlo en la tribuna y gritando. Negro, abrazo. Así que, grande. Gracias a ustedes por esta nota. Bueno, abrazo. Espero grande y gracias por tu tiempo. La seguimos. No, por favor. Ha sido un gusto. Hasta luego. Abrazo a todos.